rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estamos en Comodoro Pi, ¿verdad? Exacto. ¿Con quién estamos comunicados? Con Martín Sande. Martín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Martín. Bueno, contanos, estamos acá ansiosos esperando para saber qué pasó ahí adentro. Bueno, estuvimos 2 horas en la indagatoria con la presidencia del juzgado número 8 y presentamos todas las argumentaciones que nosotros teníamos y pudimos elaborar. Presentamos todos los papeles que demuestran que Antonella siempre se presentó ante el ASCA para solicitar la regulación del servicio. Y ahí en ese contexto se mostraron sorprendidos en el juzgado. De hecho, hasta llegó a decir la prosecretaria que no podía creer que los funcionarios del ASCA hayan omitido y hayan declarado erróneamente en las declaraciones, porque lo verificó, agarró nuestros papeles con los sellos del ASCA y agarró las declaraciones y corroboró las fechas, y un mes y medio después de que nosotros habíamos hecho las presentaciones, ellos declararon que nosotros no habíamos presentado el ASCA, con lo cual ella sugería que hubo falso testimonio y que le preocupaba eso, pero que igual seguimos declarando en la indagatoria y argumentamos por qué la señal 20 es de uso exclusivo de televisión digital, con la demostración de todas las resoluciones, las leyes que adjuntamos en la misma indagatoria. Y bueno, terminamos de declarar, nos pidieron que esperemos un rato a ver si había más preguntas de parte del juzgado. Dijeron que no, nos entregaron una copia y dice que tienen 10 días para expedirse. Otra cosa que nos mostraron fue la actualidad de la causa, en la cual no solo se había presentado la Defensoría del Público, sino también el ASCA nuevamente, acompañando la Defensoría del Público, y algo que nos parecía muy bueno, según los abogados, es que la Fiscalía se presentó en la causa avalando la presentación que había hecho la Defensoría del Público, claro, diciendo que esto no, que debía archivarse la causa porque esto no podía ser resuelto de manera penal, que era un problema en tal caso administrativo, que no tenía nada que ver con interrupción de comunicaciones. Eso planteaba la Fiscalía que interviene en esta causa. Pero la causa no se puede caer automáticamente porque hay un brillante, que es la empresa Prosegur y empresa Giasa, que probablemente, según los abogados, van a apelar a esta presentación que hace la Fiscalía, y la causa va a continuar probablemente un buen tiempo más en las apelaciones subsiguientes. Claro, bueno, pero abre un panorama completamente distinto, nos parece, desde acá por lo menos, Martín, ¿verdad? Sí. Digo, no sé qué opinan allí Martín Alderete y María del Carmen Verdú, pero sí. No sé, parece como que se ha allanado el camino judicial. La preocupación de la secretaria sobre el falso testimonio es una preocupación que a nosotros no nos atañe, ¿verdad? Exactamente. Digo, es un problema de quien hizo el falso testimonio. Sí, y además es una expectativa que de alguna manera teníamos, porque nosotros en verdad teníamos toda la demostración, no solo desde el legítimo de ser un medio de comunicación alternativa, sino también en términos legales, de que avalaban que nosotros nunca estamos interrumpiendo comunicaciones, sino lo que estuvimos haciendo es un canal de televisión, y eso la prosecretaria y el juzgado en general aceptaba, después de todas estas demostraciones, al menos en la intención y en la voz que marcaban ahí, de que nos daban la razón a nosotros. Bien, estos 10 días, se abre este paréntesis de 10 días, dijiste, ¿correcto? Sí, son 10 días hábiles, con lo cual nosotros mañana o pasado estamos pidiendo la restitución de nuestros equipos, claro, y esperamos que el juzgado proceda correctamente y avale esta intención. Decía manifestar ahora, devolviendo los equipos a Antena Negra para que Antena Negra vuelva al aire a transmitir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correcto. Bueno, esos son pasos que los seguiremos de cerca como corresponde, Martín, si te parece. Con todas las expectativas puestas en esa devolución de los equipos y en la señal en la que, en definitiva, van a conversar con el AFCA, imagino. Sí, seguramente. Bien. Yo, que nosotros quisiéramos agradecer, ¿no?, por supuesto, a la Red Nacional de Medios Alternativos, a todos los compañeros y compañeras que se han presentado a apoyarnos, que nos han apoyado de diversa cantidad. En verdad estamos muy, muy, muy agradecidos, porque esta forma de hacer público y esta forma de hacer pública nuestra verdad es algo que nos han ayudado muchas personas, que sin eso no nunca hubiera sido posible. Sí, nosotros hemos agradecido también como parte de la red desde lo que viene ocurriendo desde el mismo 4, ¿verdad? Cuando aquí abajo se juntaron prácticamente 200 personas, algunos compañeros que uno conoce y muchos vecinos incluso del barrio que se acercaron. O sea que no es tan fácil como robarle un caramelo a un chico. Sí, por suerte, a pesar de los años que pasan, la falta de regularización del espectro, la comunicación popular cada vez tiene más arraigo en toda la sociedad y cada vez más gente se compromete con la defensa de algo que es la comunicación en manos de los actores que tratamos de transformar esa sociedad día a día. Bien, Martín, un gran abrazo desde acá a todos los que estamos en este momento presentes en el estudio. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, la comunicación es un derecho, un derecho, y en eso estamos. Servida y disfruten de todo, luego hablemos amablemente, seguro hay motivos. Me pregunto y titubeo, sospechan lo que espero que suceda hoy aquí. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, incluyéndome hasta que han estado puro. Los extrañé muchas veces, voy a ser sincero. Mientras háblenme sobre sus cuentas, seguro han crecido. Vamos, que hay que brindar por la nuestra y un vino merecido. Me pregunto, veo, sospechan lo que espero que suceda hoy aquí. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, incluyéndome hasta mí. Saldrá diciendo del horror que... Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.